tranquilos, no pasa nada. No son unos pobres parias, leen en voz proletaria al camarada Posadas. Las cosas menos pensadas, sin ningún prurito piden, las consecuencias no miden. Eso sí, qué cosa tierna, en muchas líneas internas cada tanto se divide. Van los seres luminosos y esa nave espacial, leen mucho el Capital. Se ve que son estudiosos, extraterrestres los cosos, pequeños e inteligentes, jamás salen de repiente, jamás chamuyo ni verso. Piden para el universo. Revolución permanente. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Un recital. Hola, yo no me escucho. Logia Mistonga, un berretín existencial. Tango, candombe, milonga y otras yerbas. Y otras yerbas, Mistonga. Hola, hola, ahí sí. Y otras yerbas. Ahí me escucho. Ahí está. Un berretín existencial. Vení, Orlando. ¿Dónde está? Orlando. Logia Mistonga. Y el gusto de traer otro programa, pedorro. Hola, ¿cómo va? Qué buena onda estar haciendo de nuevo radio acá al aire con mi compañero. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Hola, Caro, ¿cómo estás? Te dejé empezar a vos porque acá no discriminamos. Sos un genio, Miguel. Porque acá genio. Tampoco pensamos y no nos gusta que la gente se detenga ni un segundo a pensar. Y por eso, poneme la música. Subí. Hola, sí. ¡Qué buen efecto, operador! ¡Tirame un efecto! ¡Muy bueno! ¿Cómo están? Otra mañana de sol acá con Caro diciendo ¡ah, cómo nos gusta esto del Mundial! ¡Nos gusta ver la fuerza de la selección, la Argentina! ¡Al palo ahí! ¡Esos 11 guerreros! ¡Porque el fútbol es como una guerra, ¿no, Caro? Qué buena onda la selección, y cómo lo presentás vos, y verla por televisión, y qué buena onda la televisión. ¿No? ¿Sabés que me gustaría oír relatar un gol de Messi? Viene Messi por la derecha y avanza, y esta es la final de la Copa del Mundo contra Brasil, está Messi, ahí está Caro, me hace dicha, qué bueno, y va Messi, y es gambete a uno, y no lo puedo creer, Messi, mete un pate ahí, gol, qué bueno. Claro, querido, sería escuchar eso, ¿no es cierto? Qué buena onda, igual me colgué con el tema de fondo, re buena onda también. Subime el tema, operador Palmas, eso me gusta esta canción, me gusta. Así que vamos a seguir acá, no, Pepe, otro programa. El programa que quiere que vos no pienses y que todo el tiempo te llegue esta energía que no te deja ni siquiera respirar. Qué buena onda respirar la energía y no pensar. Exacto, no queremos pensar. Para pensar están los otros, las otras personas que piensan. Nosotros somos otro programa. Esto fue un aporte del servicio humorístico de Radionauta.

las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Cómo escuchar lo que ya fue? Vamos a la página radionautafm.wordpress.com y podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo. Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos, radionautafm.wordpress.com. Seguimos con Logia Mistonga, Radionauta FM 106.3. Logia Mistonga. Ya está corrido el telón. La fiesta sigue su curso. Mi largo y triste discurso es parte de la función. Les doy la continuación porque eso es lo prometido. Despéjense los sentidos y tengan comprobación. La prueba será el testigo. Aquí la tengo en la mano para condenar al villano que tengo por enemigo. Mis cantos desatan nudos. Aquí va el primer disparo. La canción se llama La Triste Situación. A este encuentro hemos venido con deseos de aprender. Ojalá que las mujeres nos podríamos comprender. Dirán que sí, sí, sí, dirán que no, no, no. Y a las mujeres hablan de su entender. Así juntas más unidas apoyarnos con amor. Las mujeres hoy en día queremos vivir mejor. Dirán que sí, sí, sí, dirán que no, no, no. Si nos unimos sabremos dar amor. Si no luchas por ahora nadie va a ser por ti. Debes ya de levantarte, no debes seguir así. Dirán que sí, sí, sí, dirán que no, no, no. No tengas miedo aunque hablen mal de ti. Ya con esta me despido, con esta triste situación. Trabajemos con conciencia, nos daremos más valor. Dirán que sí, sí, sí, dirán que no, no, no. Así termina este alegre mi canción. Gracias, compañero.

el camino lamenta ser el culpable de la distancia. A todos en la noche triunfal les cantamos en coro.